FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 7 de agosto. Llega el Día del Niño y cada uno pide su regalo. Estos son algunos de los pedidos de los niños del mundo. Carlitos Bilardo pidió que Dios vuelva a usar su mano, pero esta vez para que el Diego se tape la boquita. Desde Colombia, Alvarito Uribe quiere soldaditos para jugar con su amigo Huguito. El tío Sam ya le prometió que le va a cumplir el deseo. Nestitor pidió que la oposición no cambie, que divino, piensa que así va a seguir hasta el 2050. Jennifer Mobutu quiere que la gente se siga acordando que Sudáfrica existe y nos recuerda que la gente no come estadios de fútbol. Carlitos dice que no haya más escuela, qué tierno, quiere que nadie más vaya a la escuela, así que pide que lo apoyen en su intento de reelección en el 2011. La niña Lila nos avisa que está rezando para que construyan un crucifijo de 3 metros de alto y que se le caiga encima a Cristina. ¡Ay no, eso es feo! Cristinita quiere que no haya más peleas entre mujeres y varones y pide a todos los varones del conurbano que la sigan acompañando. Y así, matando a nuestro niño interior para dejar nacer ese adulto que nunca será, empezamos un nuevo estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Acá estamos. ¿Estamos? Me escucho medio raro. Tenés frío. Pero ya estamos en agosto. Pero me extrañan los dientes. Sí, bueno, no se viene la primavera. ¿Cómo que no? Crónica ya está contando cuántos días faltan para el próximo. Pero Crónica ya está contando cuánto falta para el próximo otoño. ¿Ah, también? ¡Ah, sí! Mira vos. ¿Nunca viste? Sí, faltan 320. Están ahí todo el tiempo. ¿Justo 220? No, 300. Tienen ataques de ansiedad, digo yo. Ajá. Mira vos. 7 de agosto, mañana es el Día del Niño. Sí, mañana es el Día del Niño. Sí. Buenas tardes, Leo. Buen provecho. Hay mucha gente en San Cayetano. Y buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Leo. ¿En San Cayetano? Sí, por el 7 de agosto también. Andá a saber qué estarán pidiendo. ¿El 7 de agosto? ¿Serio? Sí. Ah, mira, no sabía que era 7. ¿Tele vos? No. Ah, Se nota. No, no. 4, por suerte, 6, muchas 6, veces no. Shh, pará. 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación, para que nos manden lo que quieren. Así es. ¿Eh? También tenemos vías electrónicas de comunicación. ¿Cuáles son? estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Y también tenemos el Facebook. Nos buscan ahí, Estado de Coma. Ahí. Uh-huh. Nos escriben en el muro. Pensar que el muro antes usaba para otras cosas, ¿no? Para dividir entre comunistas y capitalistas. Ahora sí. Se usa para colgar fotitos. Sí. Bien. De niña. De niña. ¿Cómo pasabas vos tus días de niña? Ay, del realmente niña, ¿eh? Yo he tenido una infancia feliz. Más allá de algunas cuestiones así que han traumado el resto de mi existencia. Me hace sentir mal. No, mentira. Me agarra así como un ataque de envidia. ¿Por qué de envidia? ¿Vos la pasaste feliz? Mal? Yo realmente no me puedo No, quejar. La pasé la bien, verdad pero que tengo... pensé que era el único. Ah. La pasaba bien. Ah, vos pensabas, ¿qué querés? Ah, esto de la superestrella que me dijiste antes, fuera del aire. Sí. Vos querés seguir siendo obvio, así el protagonista. Como siempre. Ajá, bueno. Yo la verdad que de niña la pasaba bien. Tengo así como buenos recuerdos de mi niñez. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Hoy charlaba con Sonia Olmo, conductora de Boca que Vuela, que invitó a mis hijos a estar en la última parte de su programa. Ajá. Charlando sobre las cosas que les gustan, los juguetes, sus juegos preferidos. Por supuesto, viste que los hijos siempre a uno, bueno, vos todavía no lo sabés porque Emma no habla casi, pero ya te menos vas a enterar mal. Lo bien que te va a hacer quedar cuando, ¿y qué le gusta hacer a tu hija? Y vos decís tal cosa, y ella no, la verdad que nada, no, y te hace quedar así de bueno, bien. Bueno, pero cuando hable lo va a contestar ella. Sí, bueno, pero sí, lo va a contestar ella cuando le pregunten a ella, pero si te preguntan a vos... Pregúntale a ella. Bueno, está bien, en fin. Y bueno, estuvimos charlando y la verdad que yo empecé a acordarme... empecé a acordarme, bueno, de algunas cuestiones, ¿no? Mías de niña. Charlábamos con Sonia esto de la tele, por ejemplo. Ajá. En donde ahora por ahí los chicos están como muy muy metidos con el chupete electrónico. No sé quién habrá puesto ese apodo, pero la verdad es que es un buen apodo. Y mi mamá me acuerdo que era muy rigurosa con la televisión, por ejemplo. Y yo se lo agradezco, realmente. Porque pero yo me la pasaba en el sentido de la cantidad de tele que podíamos mirar. Sí, yo solamente una por vez podía mirar. No retaba a la tele. Yo dos programas por día. No, yo una tele. Y de hecho era, claro, yo una tele también, pero dos programas por día. Y era, no, pero mamá, hay tres, hay cuatro, no sé qué elegir. Y bueno, elijan. ¿Por qué no te elegías programas que duraran 3 horas cada uno, ponele? Me parece que no había en ese momento programas Feliz tan Domingo largos. Sería bueno, uno. Pero a ver, estamos hablando de cuando éramos niños. ¿Qué? ¿Vos no veías Feliz Domingo? Badía y Compañía. Ah, bueno, ves, a veces veía Badía y Compañía con Badía mi mamá, compañía que era Feliz muy... Domingo. Era una los asidua. Dos programas, mamá. 10 horas la piba delante. Claro, no. Entonces esto por ahí nos daba un poco la posibilidad de estar haciendo otras cosas, que no sean estar sentadas adelante del televisor, que además también era una cuestión bastante novedosa, ¿no? Esto de la tele. Sí. No como ahora que por ahí... ¿Año? ¿Año? ¿Más o menos? ¿Por qué sos así? Y entre el 80 y el 85, 86, ajá, digamos. Sí, era bastante novedosa la tele. Sí, era bastante novedosa la tele. Por lo menos, sí, no en el 86, pero sí en el 80. Por lo menos para mí, en donde yo vivía, vos no ibas a la casa de una amiga, de un amigo, y había teles por todos lados, o aunque sea una tele, había lugares en donde... Bueno, de hecho yo hoy no tengo tele, ya que estamos. Qué resentido. Y la verdad que está re bueno para alguna cosa no tener tele. Pero la pasábamos Cecilia, muy bien, la pasábamos muy bien. Para ahí quiero decirle algo a tu mamá. ¿Ves, señora mamá de Cecilia, lo que generó? Por restringirle solamente ver dos programas, ahora la piba no tiene tele. No mira ni siquiera uno. Imagínense el trauma que le están generando a los niños, a Mateo y a León. No, ¿por qué decís eso? No. Porque no tienen tele. Si algo que detesto es cuando yo digo que no tengo tele, que me hagan la estúpida pregunta de ¿y qué haces con los nenes? Gracias por hacerme quedar tan bien adelante de toda la audiencia. Pero bueno, jugábamos mucho, teníamos, digamos, un poder de imaginación bastante importante. Teníamos, tiempo sí. Pasado. Sí, sí, tiempo pasado. Bueno, ahora a veces también, alguna que otra vez. Sí, yo me acuerdo que generalmente mis días del niño eran así bastante, no eran, a ver, eran lindos pero no sé si tan felices. Ajá. Porque sí, generalmente recibíamos regalos. Pero en base a todas estas vicisitudes económicas que tiene sí. El país en donde nosotros vivimos, a veces no eran tan felices los días del niño, porque no había regalos. Entonces yo veía que, por ejemplo, el domingo nos juntábamos con los pibes del barrio, ¿no? Y cada uno venía con sus juguetes, ¿no? Trencitos de lata, sí. No sé, soldaditos, pelotas. Y pelotas buenas, ¿eh? En ese momento las pelotas eran la pelota tango. Ajá. Sí, pelota de cuero, cocida, pelota que hoy en día no se consigue. y no se consigue tampoco la calidad de esa pelota. Sí. Entonces, si vos te regalaban la Tango, era ¡guau! Todos los pibes del barrio querían jugar con la pelota esa. Uh-huh. Y a mí nunca me regalaron una pelota Tango. Ah, mira. ¿No? Sí me regalaron pelotas. Otras pelotas. Sí, pero esas pelotas que son globos, ponele, uh-huh. ¿no? Sí, bueno, yo en realidad no me remitía solamente al Día del Niño. Yo no tengo por ahí. Sí, por ejemplo, estaba... mi infancia pasaba solamente por el por Día del Niño. Ah, bueno. Sí. Bueno, nosotros teníamos en la cuadra, éramos mi hermana y yo, mi prima y dos amiguitas, que andábamos las cinco juntas para todos lados. Y a mi prima, ya que mi tío viajaba bastante al exterior, le traían unos regalos impresionantes. Regalos que el día de hoy han jugado mis sobrinos, una de ellas, la más chiquitita, sigue jugando con ellos. Sí. Pero yo no tengo esa sensación por ahí de decir, ay, wow, mirá, sí la sorpresa y esta cosa de la novedad, ¿no? Sí. Pero es como que no éramos así, ni muy pedigüeñas, ni tampoco estábamos muy pendientes de lo que nos traían. Yo sí. Sí, claro, ¿sí? En el Día del Niño, ah, aguántensela y yo pido. Ajá. Yo pido. Para algo está. Sí, no te estoy diciendo que nosotros no pedíamos. Pedíamos también, pero bueno. Nos llega acá un mensaje que dice... ¿Ah, sí? Sí, Claudio de Catona. Yo nunca fui niño, nací adolescente. Mirá vos, mirá. Un poquito tarde en nacer el muchacho. Sí, y mientras... Bueno, no sé, me surgen así como muchas preguntas en relación al mensaje. El otro día ayer fui con Emma y con Romy a comprarle algo para el Día del Niño y la niña a Emma. Y fuimos a un par de jugueterías y yo cometí el grave error... de decirle, bueno, Emma, elige. Ajá. Y ella agarraba ¿por todo. ¿Por qué grave error? Porque ella agarraba todo. Porque generalmente, en este caso, lo que ella tendía a agarrar era lo que costaba más. Ajá. Entonces, era un riesgo también esto de, bueno, elegí lo que vos quieras. Y al final le terminé comprando una sola cosa. Ajá. Que ella lo había elegido igual, ¿no? Y está bien. Algo de lo que ella eligió. Pero había elegido un montón de cosas antes. Claro. Bueno, pero esta es una cosa natural de los niños. Ajá, mira, otro mensaje nos llega de Fabián que dice que el tren se murió en Padua. ¿Tiene algo que ver con el Día del Niño? No tiene nada que ver con el Día del Niño. A lo mejor era un tren de juguete. Sí, claro, es de juguete el tren, el Sarmiento. Claro, bueno, sí. Sí, es un poco triste tener que reconocerlo, pero sí. Sí, como servicio a la comunidad nos manda el mensaje. Sí, Fabián. Sí, lo que no sabemos es si de Padua para acá o de Padua para Once. De Padua para acá, de Padua para Moreno. De Padua para Moreno. Sí. O sea que estamos sin trenes ahora. Sí, aparentemente la sí. No sabemos por qué, Moreno, pero... ¿Cómo hace? Pueden pedir un tren de regalo para el Día del Niño. Ahí está. Ajá. Ah, mira. Bueno. Y hablando de regalo del Día del Niño, vamos a escuchar el primero de los temas musicales del día de hoy. Hoy va a ser así todo muy niño. Y más o menos. ¿Me puedo...? Bueno, no. ¿Qué? ¿Aniñar? Sí. Sí, llámalo así. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien. Vamos a escuchar a los Beatles. Este tema que especialmente yo le voy a dedicar a mis hijos, a Mateo y a León, Submarino Amarillo. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. ¿A dónde te pensabas que ibas? A comer un poquito. No podés. Que sos el único. Claro, vos porque ya comiste, ahora yo no te vamos a escuchar. Yo no te voy a ni ver ni escuchar, y los oyentes no te van a escuchar diciendo 13, 21 minutos, tengo hambre. Es muy probable que lo hagan igual, ¿eh? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos muchas cosas. Actividades, sí, para el Día del Niño. ¿Tenemos actividades? Tenemos algunas actividades que fuimos, ¿eh? ¿Acá? Acá no vamos a hacer actividades. Tenemos agenda para contarles a los oyentes. Sí. Más pequeños y a los no tan pequeños. Sí. Porque, bueno, esto de que un niño, uno lleva a un niño adentro. Sí. Sí. Así que actividades para toda la familia, en sí, fin. Acá más acá de uno nuestro, parece. Nuestro operador indica que tal vez lleve más de uno. Sí. El tráfico de niños. Dice que tiene un jardín de infantes. Un jardín de infantes. Sí. Tráfico de pebetes. Bueno, tenemos entrevistas. Entrevista, también por, sí, actividades que va a haber este fin de semana. Sí, tenemos una entrevista pautada con la Pochoclera, la gente de la Pochoclera. Sí. Y otra con la gente de Pateando Barrio. Así está, es. Haciendo una jornada en un terreno. En un terreno. De limpieza. Uh-huh. Sí. Tenemos frase de la semana. Tenemos frase de la semana. Tenemos tema pedorro. Tenemos tema pedorro. Tenemos músico invitado. Tenemos músico invitado. Tenemos entrevista, columna deportiva con nuestro periodista deportivo, don Ignacio Chuburra. Sí. Que vaya a saber dónde estará ahora. ¿Seguirá en Sudáfrica? No sé. ¿Sigue en Sudáfrica? ¿Sigue en Sudáfrica? Mira vos. Sí. Bueno, se ve que le gustó esto de andar por allá. Sí, puede no sé ser. Por qué, debe no estar sé bueno. Está... Igual. Debe estar bueno. Sí, debe estar bueno. Conocer otro país. Claro, el tema es ver si sigue porque tiene ganas, porque la última vez que habíamos charlado con él, te acordás que no conseguía pasaje para volver. Así que bueno, cuando charlemos con él sabremos si consiguió pasajes o si ahora está quedándose por ahí porque tiene ganas y nada más. 466-6559, 1561-540359, para mandar la respuesta, sí, a la frase de la semana y al tema pedorro que hemos elegido para esta semana. Ajá. Aquellos oyentes que manden su respuesta y acierten, ¿qué se llevan? Se llevan una pasta flola. Participan del sorteo. Participan del sorteo, sí. Gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio en San Espeña, 1952. Venimos un poquito atrasados con la entrega de algunos premios que ya lo vamos a resolver hoy. Sí, probablemente. Te vas a encargar vos de resolver. Sí, me voy a poner a amasar pasta flola. Vamos a escuchar la frase de la semana. Dale, a ver. Pero como la fortuna ya la tengo, me encanta gastarla. Porque no tiene nada de malo ser hijo de un millonario. Ajá. Absolutamente nada de malo. Creo que yo disfrutaría mucho ser hijo de un millonario. Después, ¿sí?, el tema de la conciencia, de si me siento culpable o no, o me hago cargo de todo lo que implica ser hijo de un millonario, es otra cosa. ¿Y por qué pensás vos, a ver? Porque yo digo, ¿no? Se me ocurre. Sí. Que disfrutarías mucho. Porque esta es una suposición. Sí. De hecho, ni vos ni yo, ni creo que los que estamos acá adentro somos hijos de millonarios, ¿no? No sabemos. No lo sabemos. Bueno, ¿no lo sabemos? No lo sabemos. Ah, mirá. No lo sabemos. ¿Vos decís que a lo mejor tus padres te han ocultado? No, o por terrible ahí, herencia. O por ahí de acá hacia adelante puedan llegar a ser millonarios. Imagínate, se gana el loto. Claro, bueno, pero hasta acá. Sí. Bueno, por eso no lo sabemos hasta acá. Ajá. Bueno, llamaron recién por teléfono al 466-6559 y acertaron rapidísimo. ¿Ya? El oyente, sí, rapidísimo. ¿Quién fue? Acertó. Neurus acertó acerca de la frase. Neurus. Aguantá, loco, está bien. Estamos arrancando. Bueno, no, pero está muy bien. Sí, está, bueno, muy bien, se ve que está muy atento. Está atento. ¿Adivinará Neurus el tema pedorro que tenemos para hoy? No sé, vamos a escuchar un poquitito. Igual, ¿eh? ¿Te parece complicado? Sí, lo que yo escuché, sí, bastante complicado. Yo creo que Neurus, a ver, edad de Neurus. Sí, Neurus lo tiene que sacar, sí, lo tiene que sacar, vamos a escucharlo. ¿Qué?

Hoy a las 18:30 horas va a haber narración oral para niños y niñas llamado En Tren de Cuentos. Uh-huh. Y el día de mañana en la Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje, Morón Centro, Morón. Sí. A las 16 horas va a haber un espectáculo infantil con Magdalena Fleitas. Ajá. Magdalena Fleitas, que a quienes no la conozcan, es una de las músicas que integran el Momusi, el Movimiento de Música para Chicos, sí, generado por el Teatro San Martín, y donde sí han salido artistas realmente muy interesantes haciendo, ajá, música para niños, bueno, y niñas. Está muy así bien. Que en principio vamos con eso. Okay. ¿Y ahora? Y ahora, entonces sí, vamos a hablar de lo que estamos escuchando de fondo, que es el músico invitado del día de hoy, el señor Hugo Midón, con Carlos Gianni. Hugo Midón, que es un artista de renombre, digamos, ha trabajado como dramaturgo en varias piezas infantiles y ha compuesto otro tanto de canciones, siempre con la música de Carlos Gianni, para poder musicalizar obras para chicos. Nació el 27 de febrero en Valentín Alsina, en el partido de Lanús, y egresó del Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. En el año 1970, allá hace un tiempo, en el Teatro Regina de Buenos Aires, puso en escena su primera pieza infantil, La Vuelta Manzana, por la cual recibió varios premios. Lo que estamos escuchando ahora es... ¿La Vuelta Manzana? Sí, La Vuelta Manzana. La Vuelta Manzana. La verdad que las producciones de este buen hombre, realmente a mí por lo menos, y a mis hijos, por qué no decirlo también, nos gustan mucho. O sea, tienen esta cosa de música hecha para chicos, de teatro hecho para chicos, pero sin esta cosa de el nene y la nena, sí, ¿entendés? Esta cosa de estupidizar al niño, de tratarlo como un estúpido, no como un niño. Exactamente. ¿Sí? Como un tonto. Y él tiene, digamos, que temáticas bastante, bastante interesantes en cuanto a la música, en cuanto a la letra, en cuanto a las representaciones que hace. Una de sus... de sus puestas en escena bastante importantes en el año 84, yo era chica, así que no tuve la oportunidad de verlo. ¿Cuántos años? No, ningún cuántos años. Fue Narices. Narices fue una puesta en escena, sí, que tenía que ver con el retorno a la democracia, en donde, bueno, la temática era la dictadura militar del año 1976. Sí, en realidad era otra cosa. Ha recibido... Era el famoso caso del nariguetazo en el Congreso. No era, eso fue mucho después. No me vengas con pavadas, ¿querés? No tiene nada que estaba ver. Estaba en la codirección Coppola. No estaba, se puede, ¿no?, decir nada. No estaba Coppola. ¿No? No. Midón trabaja siempre Maradona con Carlos Gianni. No, Maradona tampoco había escrito unas líneas. Ah, estás revivo. La verdad que muy bien, pero lo que no me gusta es que me estás interrumpiendo demasiado. Se ve que se te pasó el mal humor ya, querido. No. ¿No? Ah, mira vos. Lo estás camuflando. Sí, mira vos. Yo sigo camuflando situaciones. Sí, veo. Bueno, lo que contaba antes, entre sus puestas en escena, sí, de distintas obras de teatro, también hizo algunas óperas. De hecho, algunas de ellas fueron presentadas en el Teatro Colón. Lo que estamos escuchando ahora pertenece a Derechos Torcidos, una obra de hace unos años de él. Mm. En donde precisamente de lo que se trata es de los derechos del niño. Está enfocado en esto y de hecho se presentó para unas semanas antes del Día del Niño en el Paseo de la Plaza. Uh-huh. Más adelante vamos a estar... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama el disco? El disco Derechos, sí, Torcidos. Ah, ¿por qué? Y es una serie de derechos para los torcidos. No, en realidad habla de los derechos del niño. Los torcidos, tal cual. Pero lo que pone él, que se ve más en realidad en el teatro, si bien las canciones que componen el disco participaron, digamos, en la obra de teatro, se plantea toda esta cosa de cómo los derechos del niño están vulnerados y cómo los derechos del niño muchas veces no son tenidos en cuenta en todos los derechos de los niños. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, va pasando a lo largo del disco, en las distintas letras, un poquito por lo que tiene que ver con la escuela, lo que tiene que ver con el derecho a la salud, a la comida, derechos, a la vivienda y demás derechos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es escuchar una, sí, de las canciones. Vamos a escuchar A Quién No Le Gustaría, por Hugo Midón y Carlos Gianni. Okay. ¿A quién no le gustaría, cuando llega el mediodía, escuchar la melodía del aceite en la sartén? Palpitar las exquisitas y doradas papas fritas, recortadas bien finitas, tiritando en la sartén. Ponele sal a poco de todo lo demás allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregale un poco de esto, un poco de aquello, un poco de todo lo demás allá. ¡Aguante, Espilita! ¿A quién no le gustaría compartir los mediodías, la creciente algarabía de un almuerzo fumante? Y en el centro de la mesa, desbordante de belleza, un montón de milanesas que te invitan a comer. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregale un poco de esto, un poco de aquello, un poco de todo lo demás allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregale un poco de esto, un poco de aquello, un poco de todo lo demás allá. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo sea igual. Estado de coma. Ahí estamos. 13:42. Sí, estamos helados. Yo sí, al menos estoy helada, totalmente congelada. No, helados. Yo los pies no. Buena circulación la tuya. 466-6559 1561-540359 para participar, entre tantas cosas, de la frase de la semana. Escucha. Pero como la fortuna ya la tengo, me encanta gastarla. Porque no tiene nada de malo ser hijo de un millonario. Nos mandan un mensaje diciendo, ¿quién es esta persona que dice esta frase? Sí, ya se comunicó Neurus, sí, llamando por teléfono, que acertó. Y Cecilia mandó un mensaje en donde también acierta. Sí. Nos llaman, nos dicen quién es. Y también puede participar del tema pedorro, ¿no? Así es. ¿Vamos a escucharlo? Para la sorpresa de todos, alguien en este estudio acaba de adivinar. ¿Viste? ¿Viste que no era tan, tan complicado? El único estúpido soy yo. Es que eras pequeño. ¿Qué tiene que ver? Él era más pequeño que yo. ¿Sí? Sí, pero está más enfermo que yo. Ah, igual. Mira vos. Sí. O a lo mejor más informado. No. ¿No? ¿Más enfermo que vos? Ah, bueno. Ah, sí. Noticias. Sí. Noticias en estado de coma. Los gays pueden comerse a sus hijos. Un estudio independiente así lo confirmó. La posibilidad de que parejas homosexuales estén en condiciones de alimentarse de sus propios hijos, sean adoptados o no, fue corroborada por un informe independiente. La Cátedra de Enfermedades del Alma de la Facultad de Ciencias Morales de la Universidad Católica Pontificia de San Bernardo realizó un estudio sobre 7 ex-pastores que están siendo intervenidos en esa casa de altos estudios para extirparles la homosexualidad. El estudio también reveló que en la denominada música gay o ruido pervertido existen mensajes ocultos para estimular la ingesta de niños. Así estaría demostrado por este estudio extraído, por este audio, perdón, extraído de una canción del conocido cantante gay Ricky Martin. Eso me gusta a mí, verlos como un jonrón de Sosa. Está rica, está sabrosa. Está rica, está sabrosa. Una buena idea para el amor. El amor es capaz de romper cualquier barrera. Sin embargo, hay veces en que ciertos elementos en común unen automáticamente a personas que, si no, vagarían por el mundo buscando su media naranja. Por eso el grupo de Madres Desesperadas de Vicente López decidió organizar un nuevo estilo de solos y solas cuyo nombre habla por sí mismo. la directora del proyecto explicó que Lelos Paralelas fue pensado como un espacio donde compartir inquietudes, amistades, pero principalmente encontrar a esa pareja que se lo lleve de la casa. Lelos Paralelas ya fue declarado de interés general la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y las fundaciones Noble y Mitre. Impresionante el servicio informativo. ¿Quién un desastre, hace? Yo sí. No entiendo. ¿Quién hace las noticias? ¿Quién acá escribe las noticias de esto? ¿Quiénes son los editores? Los redactores. Los redactores y editores también. Sí, también. Porque hay toda una línea editorial. Sí, sí, está bien, está bien. Hay toda una línea editorial, no lo sí vamos a negar, ¿no? Pero digamos, quien se sienta ahí de quien emana esta idea desagradable de lo que se escribe. Sí. Vamos a ir con un tema musical para cortar esto. Sí, por ¿sí? favor. Vos sabés de Los Fabulosos Cadillacs. Dale, vamos. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés, vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabés. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes, vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. Vos sabes, nunca más solo. Mira, vos sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. Bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo sobre el perro, vos sabes. Y ahora es un campeón. Vos sabes, ya no me quedo nunca más solo. Solo, solo, solo. Vos sabes, déjame que te mire tus ojitos mojados de niña. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos. 13:50. Sí. Tenemos una comunicación telefónica sobre una jornada que se está haciendo... ¿En este momento? En este mismo instante. Hola, Guada. Hola, ¿qué tal, Sebi? Hola. ¿Cómo te va? Hola, Guada, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Che, bueno, te llamamos por esta jornada que están haciendo con la gente de Pateando ahí en el terreno. Ajá. De Luz Uriaga entre Juramento y sí, de la Vega. Sí. Bueno, la idea era básicamente preguntarte en qué consiste esta jornada, por qué surge... Bueno, un poco... la idea de esta jornada de limpieza. El terreno es un terreno que se está usando más que nada como baldío, entonces hay mucha elementos que cortan, sucios, bolsas. Sí. Entonces la idea es, porque estamos impulsando un proyecto de salud desde Pateando, uh-huh, en el cual están pensados algunas charlas informativas para los vecinos, con algunas enfermeros de la salita o algunos médicos. Entonces, bueno, en ese marco de un barrio más limpio, más saludable, era que se convocó a los vecinos de esa calle, de Luz Uriaga, sí, a que limpiemos ese terreno para que no sea, qué sé yo, un foco infeccioso, como comienzo de este proyecto, ¿no? Ahí está. Tengo entendido que, le comentamos en realidad a la gente, que antes de hacer toda esta jornada se hizo una especie de sondeo de la zona, ¿no? Sí. Se hizo a través de una serie de encuestas. Uh-huh. En lo que se preguntaba por ahí, principalmente, era cuáles eran las problemáticas medioambientales. Claro, sí, de salud y medioambientales que ellos veían o que percibían, uh-huh, en el barrio. Y bueno, de ahí fue un poco que salió, ¿no? Algunas que tenían que ver con enfermedades ahora del invierno, con la bronquiolitis o la gripe, y otras, sí, que tenían que ver con esto más socioambiental, que era, uh-huh, lo de los terrenos o cuando queman o los frigoríficos. Sí, a eso te iba a preguntar. ¿Qué otro tipo de problemáticas por ahí se encontraron? Porque esto es el barrio Villa Salas, sería, ¿no? Corresponde a Villa Salas. Sí. Y ahí cerca, vos bien decías, está no solamente un frigorífico, sino, claro, que hay dos frigoríficos. Claro, están los dos frigoríficos. Y bueno, la gente lo que percibía un poco era esto de los olores, de, sí, la quema. Ahí uno de los frigoríficos tiene dos chimeneas que larga continuamente humo y que no sabemos, o sea, cuán peligroso o malo hace, pero, sí, seguramente que hace mal. Así que, bueno, un poco eran esos también los problemas, ¿no? Socioambientales, la basura de algunos terrenos y estos dos frigoríficos que también, como los vecinos muchos decían, bueno, había algunos que ellos mismos laburaban ahí, que la idea no era que lo cierren porque era su fuente de trabajo, claro, pero sí que a ver si se podía hacer algo, tomar ciertas medidas, uh-huh, para que no contamine y no haga mal a la gente que vive en este barrio, ¿no? Uh-huh. Guada, ¿desde qué hora están en el terreno? Y a las 10:30, 11 se fueron juntando, uh-huh, ahora me comentaron que estaban almorzando con algunos vecinos, y bueno, va a seguir como hasta las 5 de la tarde, hasta que se cansen un poco. Ahí está. Te hago una otra pregunta. ¿Qué es lo que piensan hacer si se puede llegar a terminar, o cuando se termine de limpiar el terreno? Y bueno, la idea es que tenga alguna función, porque si lo dejamos limpio pero vacío, va a volver, sí, por ahí a ser depósito de basura, de chatarra. Entonces la idea es que se pueda o hacer una canchita o hacer de vez en cuando actividades recreativas. Bueno, lo que también surja de los vecinos. Tal, ¿no?, cual. Algunos, sí, tenían ideas de hacer una plaza en algún momento. Bueno, hay que ver. Sí. De los propietarios y, bueno, del terreno, ¿no? Quiénes son, o si es fiscal, como para poder llegar a algo así como la plaza, pero sí que se utilice para jornadas recreativas o tipo canchita. Recuperarlo para que los vecinos lo utilicen en lo utilicen, que quieran, sí, y no se vuelva a utilizar como basurero, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, hay otro también que la idea es, bueno, más adelante seguir avanzando en los otros terrenos baldíos que están como ese, ¿no? ¿Hay muchos terrenos baldíos por ahí, por esa zona, Guada? Hay uno más, por lo menos, donde ellos veían que era también un foco contaminante, donde la gente quemaba mucho, sí, y bueno, la idea era como sacar eso. Pero bueno, hay uno más, por lo menos, no sé si hay mucho. Está bien. Bueno, ¿querés convocar, hacer la convocatoria para que los que estén escuchando, si tienen ganas de ir a palear un rato o a juntar un poco de...? Bueno, sí, es ahí, en la calle Luz Uriaga, en el, sí, barrio Villa Salas, entre Juramento y De la Vega. Está muy y bien. Por lo menos hasta las 5 de la tarde, hasta que empiece a hacer un poquito de frío o oscurezca, van a estar. Sí. Y después, cualquier cosa avisaremos cuando se continúa, porque me comentaron que estaba muy sucio. Y sí, está muy complicado. Sí, va a llevar más de un día, de una jornada. Bueno, todos los que quieran ir se toman el 33, que los deja a dos cuadras. A dos cuadras, sí. Y ahí, bueno, van y dan una mano. Yo después de acá voy a ir un ratito. Sí. Así que, bueno, Guada. Bueno, te vi. Muchísimas, bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Guada. Un beso grande. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bien. Teníamos ahí a Guadalupe de Pateando Barrio, que nos contaba sobre la jornada que están haciendo de limpieza en el terreno de Luz Uriaga entre Juramento y De la Vega. Así es. Y han llegado mensajes. Uno dice, los estamos escuchando desde el terreno. Saludos de los de Pateando. Ajá. Los chicos ahí. Y otro que dice, saludos, a todo volumen, estamos escuchando Estado de Coma. Todo el barrio los escucha. Manden saludos. Gracias, Guada. Saludos. Ahí está. No está muy firmado, bien, pero bueno, son, bueno, la gente de Pateando y quienes están ahí con la convocatoria hecha para hoy, para la limpieza del terreno. Bien, ¿nos vamos a ir con un temita musical? Dale, vamos a ir con un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, sí, de confort y música para volar.

Bueno, porque no se lo escucha muy bien. Sí. No, estoy medio tomado. Ah, está... O sea, no bebido, ¿no? No. De... Vio que la gente viene con peste y todo. Sí. Claro, lo contagian. Y uno no es de mármol. O sea, no. La estatua sí es de mármol, pero sí, yo estoy ahí, ¿no? Sí. Ay, me quedé realmente sorprendida con esto de que le dejan notitas pidiéndole la vuelta del PRO de y ganar el club. Sí, sí, de todo tipo de notas, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Como saben que soy medio leninista yo. ¿Usted es leninista? La gente pide por pan, paz y trabajo. Así anduvo Lenin por Europa, ¿se acuerda? Después claro. 17. Sí, sí, sí. Y entonces, de hecho es parecido Lenin a usted, ¿eh? Se piensa en que uno hace milagro. Y yo lo único que hago, bueno, yo mando los factos arriba y ahí me va más o menos distribuyendo, ¿vio? Y ahí se ve, está bien. Mire qué moderno lo del fax. Sí, sí, no, tenemos, sí. Bueno, no tan moderno, ¿eh? No tan moderno, pero bueno. Hay tecnología, pero lo que pasa es que están... Dios está viejo, está grande. Los ángeles, ¿vio cómo son los muchachos ahora? ¿Cómo son? Y ahora es otra cosa, ángeles eran los de antes. Ángel era obediente, era limpio. ¿Y ahora? Todo flogger. Son todos floggers. Floggers. Sí. Ah, mire usted cómo se ha modificado. Una la rota. ¿Cómo? Una la rota, 2x3. Una la rota, 2x3. Sí, qué lejos se le escucha al muchacho. Parece el San Cayetano. Ajá. Dice que se te escucha, que parece San Cayetano vos porque se te escucha, lejos. Puede ser. Está? ¿Qué fue, la puerta? Más o menos, sí. Más o menos. Puede ser. Escúcheme. Sí. Lo escucho muy bajo. Hola, ahí. Sí. ¿No hay operador ahí? Sí, hay operador, pero... Hay un operador aquí, pero sí. Ahora mejoró. ¿Mejoró? Mejoró el audio, ahí sí. Va, me subió un poquito el micrófono. Demasiada gente, ¿no? Ahí en la iglesia. Oh, hay gente que está hace 5 días que está. Hace 5 días. Sí, van con la carpa, todo. Sí. Ajá. ¿Y usted por qué cree que van con tantos días de anticipación? ¿Que es una cuestión de ansiedad, primero, de querer estar primeros? Primero para agarrarme fresco. Claro. No es lo mismo el segundo pedido que el cuando van 1000 y pico personas. Pero no sucede... Uno ya no está con el mismo ánimo. Claro, no sucede que a medida que a usted le van pidiendo cosas y ya, supóngase, al pedido 500, al pedido 1000, no es decir, sí, toma y ya está. No. O al revés. No, porque hay que estudiarle gajo también. Acá no se le gaje porque sí, señor, ¿qué se piensa? Que es un gobierno peronista. Acá no andamos repartiendo así como así. Ajá. Ah, y a ver, ¿cómo es esto del estudio de los legajos? El legajo, el tipo, ve cómo viene, si es buena gente, si es de bañarse por lo menos 2 veces por semana. Ajá. ¿Cuál fue el pedido más exótico que rechazó? No, uno fue, yo no sé si hay menores, pero uno era eyaculador precoz. Pero digo no. Ahí le mandamos inmediatamente una nota diciendo que tenía que ir a San Polvete, que es el santo del sexo, ¿no? Ajá. Disculpe, sí. Tenemos santo para todo acá. Ah, sí, mire. Dios tampoco hace tan pavote no saber. La gente no tiene sexo. Él los hizo. Claro. Y sí, él debería saber. Él modeló con barro. Sí. Hacia adentro y hacia afuera. Él sabe de qué se trata. Tuvimos una charla una vez con Dios. Sí. ¿Dios hablaron directamente? Sí. Sí, él se comunicó con nosotros. Nos pasó su teléfono, por eso lo estamos llamando. Yo con suerte. Sí. De los años de ustedes, 3, 4, 5 años lo invoco. No me diga. Sí, pues saben que yo mango. Sí. Es una máquina de pedir. Ah, o sea que Dios está resentido con usted. La parte de acción social. Claro. Ah, claro. Y vio con esto de que es el presupuesto, que se nos va toda la mierda. Sí, bueno. Sí. Y bueno, uno tiene que pelearla también, ¿no es cierto? Y sí. ¿Usted se entera después, o sea, de todos los pedidos, ¿no? Que usted envía por fax y que, bueno, no, que Dios decide. Me entero de todo. Se entera a quiénes sí y a quiénes no. Los denegados, todo. Ah, mire. Pero como la gente cuando tiene fe dice, bueno, por algo Dios decidió así. Claro. No es tan difícil. No se cuestiona mucho la gente, ¿no? Hay un grado de resignación. Sí. Claro, no le cuestiona a usted esto de que haya sido denegado su pedido. Viene el otro año. Al otro año. Ponele que en vez de tener 4 días antes, viene 7 días antes el tipo. Uh-huh. Y hay otros que consiguen algún laburito y todo y se piensan que fue uno. Y a veces que no. Está. Es el mundo, ¿vio? ¿Cómo es la...? En Europa, Latinoamérica crece, esas cosas. Que ¿Cómo manejan ustedes el tema de la competencia con respecto a otras áreas que hay? Digo, porque la gente también a veces le pide, no sé, a San Expedito, a la Virgen de Luján. Y son todas sucursales de la misma empresa, digamos. Como para que usted lo entienda, ¿no? Porque es mucho más complejo. ¿Qué tan complejo? Sí, es mucho más complejo. Usted no sabe lo que es el cielo. Ajá. Sí, no, miro para arriba y ahí está Dios y todo. No, estamos en una dimensión, ¿no es cierto? Aún desconocida por el hombre. Claro. Sí. Por suerte. ¿Qué es más meritorio, ir caminando a Luján o estar 5 días en Liniers abajo de una carpa? Y depende. Depende de lo ¿De que qué pidan. Depende? Depende del clima. Por ejemplo, si usted se va a Luján caminando, sí, con zapatos nuevos, sí. que duelen. Sí. Medias de lana que lastiman. Sí. Y si llega a llover, sí. y está en un 80-90% de posibilidades. ¿En un 80-90%? Sí, sí, sí. Está. Ahora, si va medio choborra, no. Ahí ya le descuentan. Va bajando. Claro. O la sí. chica con la calza ajustada, o el traste al aire, eso. Veo que van, porque la verdad que a veces es tremendo. Este, o que la gente va así de jolgorio. Sí. Claro. Mire. Si es de escuela católica, ya tiene un depósito del 20% hecho. Ajá. Ah, mire usted. 20%. Sí. 20%. Ajá. Y si va con zapato nuevo y media de lana, ya está, tiene el 100%. Y si, sí, le sumás. Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. San Cayetano, ¿qué opina usted? Va, o sea, 50%. Veo que también la policía va a veces. Sí, sí. Tienen una marcha propia. Tienen una marcha propia. Va, sí, tienen la marcha azul, le dicen. Sí. Cuando va la policía, asegurado que tienen una de mozzarella. Una de mozzarella tienen una asegurado. Una de mozzarella tienen asegurado. Ajá. Le quería consultar, ¿qué opina usted del seguro de desempleo? A mí me vendría el pelo. Ajá. A mí me vendría el pelo. Claro. Sabe lo que sería. Pero, fantástico. ¿A usted en qué sentido le vendría el pelo? Sí, ¿que nadie gente. Iría a pedirle o sí, que usted lo cobraría? Tiene unos mangos que va a ir a pedir. Claro. Otro santo. Claro. Ahí se acuerda que la mujer lo engaña. Ahí se acuerda que el hijo se droga. Ahí se acuerda de todo el resto de las cosas, ¿se da cuenta? Ajá. Uh-huh. Y para eso tenemos todas sucursales, tenemos distintos santos. Mire, nos acaba de llegar un mensaje. La que dice... está medio retirada es la Virgen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No, después que los pastorcitos de Fátima la anduvieron botoneando, que eso se le apareció y todo, y se armó quilombo y no quiso. Ah. No se aparece más, ya dijo. No, ya no puede ser que uno les pida que tengan un poco de, ¿no es cierto? De reserva, de, sí. de respeto, de intimidad. Mirá, yo te lo cuento a vos. Sí. Y los otros fueron y botonearon. Una vergüenza. La verdad que sí, estuvieron flojos. Una botonea. Estuvieron muy flojos. Escúcheme, nos acaba de llegar un mensaje acá sí. que dice, ¿a quién asesoró en el Consejo del Salario? ¿A la UIA o a la CGT? Bueno, ahí yo no me quise meter. Ajá. Ahí no me quise meter. ¿Por qué? Y no me quise meter porque no se cerró bien de todo el debate arriba. Uh-huh. Está. No se cerró de todo el debate. Yo, personalmente yo, no lo comenten, me hubiera quedado con la CGT. ¿Sí? Ah, mire usted. Yo, personalmente. Mira. Pero veo cómo es la cosa, ¿no? Donde manda capitán no manda marinero. Tal cual. Claro, sí, escúcheme, seguramente. Para todos los jubilados que están ahí expectantes de esto del 82%. ¿Quieres saber cuándo se van a morir? No. Ah. ¿A qué santo podrían invocarlo usted, ir a rezarlo usted, pedirle a usted lo del 82% o tienen que dirigirse a otra área? No, esos van a San Vegestorio, que se ocupe la jubilación. Está muy bien. Está. ¿Y dónde atiende San Vegestorio? No, eso cualquier iglesia piden por San Vegestorio. Y no está hay ahí. Estatuas. No hay estatuas. Ajá. Y pues son todas tan viejas que ya no están todas claro, rotas. Sí. Pero, San Vegestorio. Después le voy a pasar la oración a San Vegestorio porque no la tengo acá. Bueno, nos mandan bueno, por favor. Sí, sí, por fax. Ahora por el 82% que no pidan por menos. ¿Por menos? Sí, pues el 82% pensé que ya fue. Ajá, sí. ¿Y aproximadamente por cuánto cree usted que tendría que pedir? Que en el 70. ¿70? Con el 70 van a andar. Bueno. El 70 y el PAMI que se encamine un poco van a andar bien. Ajá. Okay. Bueno, San Cayetano, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Que Dios los bendiga. Bueno, cuide sus cervicales. Cualquier cosita que necesite me ven ahí en Linieres. Bueno. Ahora que Macri le despejó toda la feria que había porque los echó a todos. Ajá. Sí. Con derecho del playón y me ven, ¿eh? Bueno. Okay. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chau. Chau. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Oh, no, no. Rezaba todo el día y no tenía temas de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No se encaje tan, yo te pedí una mano y no un amor. Arrójese la ropa y páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Pedí una mano y no un amor. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Ahí está. Volvimos. Volvimos, sí. 14:18. Así es. ¿Mensajes llegaron? Sí, mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Sí. Claudia nos dice acerca de la jornada que están haciendo hoy la gente de Pateando Barrios. Sí. En el terreno, la entrevista que tuvimos. Sí, sí, tus compañeros. Trabajo en Sala Juramento en Villa Salas y es absolutamente insalubre las condiciones ambientales cercanas al frigorífico. Así es. Bienvenida a la iniciativa de los vecinos, pero es una vergüenza que desde hace tantos años las autoridades locales no se hayan preocupado por lo que esto genera en la salud de la población. Muy bueno el programa. Bueno, gracias, Claudia. Le agradecemos a Claudia. También mandó otro mensaje en relación a la frase de la semana. Acertó. ¿Acertó? Así que una más en la lista de sorteos para el día de hoy. Sí. Por acertó la pasta en la Frola. Caracterización también. ¿Eh? Acertó en la caracterización. Sí, sí. Han sido cómicos en realidad los mensajes porque hoy todos tuvieron interpretaciones. No fue lo dijo tal, sino es que hubo algo más siempre. Es que el personaje de la frase, si uno quiere, es cómico. Es una comicidad patética igual, ¿no? Tragicómico, diría yo. Tragicómico, ahí está, muy bien. Tragicómico. Sí. Si les parece, les vamos a recordar a los oyentes la frase de la semana para que participen por el sorteo de una pasta Frola. Gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Cada vez me estás entendiendo mejor. ¿Viste? Dale, vamos con la frase. A ver. Dale. Pero como la fortuna ya la tengo, me encanta gastarla. Porque no tiene nada de malo ser hijo de un millonario. Ahí lo dijo el muchacho en cuestión. Sí. Ay, Qué cosa. Justo no lo escuché yo. Cuánta obscenidad. Cuánta obscenidad. Habiendo tanta gente que por ahí, ¿no? No tiene ni siquiera para gastar 10 centavos. Bien, y también se puede participar de la pasta frola adivinando, así se dice, me trabé, el tema pedorro. Así es. Sí, vamos a ir con un poquito de ayudita del tema pedorro porque parece que está complicado. Está complicado, sí. Nadie está llamando por el tema pedorro. A ver, dale. Pensé que lo iba a dejar un poquito más. Yo también, pero para dar una ayuda así no demos nada. Yo sigo todavía sin sacarlo. Una ayuda para, o sea, mis amigos, para los oyentes, por favor, claro, bueno, pero sí, qué vivo que son. Claro, nosotros lo sabemos porque está, hicimos la producción del programa. Yo me estoy poniendo en el lugar del oyente y no lo estoy adivinando. No, me cuesta mucho. No, yo estoy pensando en algunos oyentes que si dejáramos un chiquitito más... Lo sacan al toque, lo sacan, ¿no? Lluvia de mensajes. Sí, lo sacan al toque. ¿Y si hacemos la prueba? ¿Te parece? Por favor, vamos, operador, sea bueno. Dale. Sea no bueno con malo. Los oyentes del programa, vamos. A ver, vamos ahí. La pucha, che. Está complicado. Está complicado. Después, ¿qué otra ayuda podemos dar? ¿Qué otra ayuda Año podemos dar? Año 1984. 84. Si no me equivoco. Sí. No es un Basta, solo artista. ¿Nada más? No es un solo artista. No es un solo artista. La idea fue de un solo artista. Pero hubo varios dando vuelta por ahí. Sí. Listo. Bueno, nosotros. Se hizo... Yo no sé si nos está diciendo que se basta hizo... o que se está yendo. Hace un par de meses hicieron un covers. Con este Ay, tema. Mira cómo te amenazas. Varios artistas actuales, si se quiere. ¿Listo? Merece que los oyentes no hay más... se enteren de lo que acaba de hacer nuestro operador y productor. Queda feo. Queda feo. Lo ¿no? resolvemos acá. Los trapitos no los sacamos. Sí, los trapitos. Está bien. Me parece bien. Lo resolvemos acá. Bueno, dale. Dejamos. Mientras nosotros, mejor dicho, resolvemos nuestros trapitos al sol, este sol tibiecito que aquí ni entra, vamos a ir a escuchar un poquito de música de Bichos y Flores. Esto es La Vela Puerca. Ahí está, dale. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back.

en una bolsita, ¿viste? Con los ramitos, todo. Ajá. Había tanta hambre que se lo comía a la gente. Y yo le dije que era de porcelana fría eso. Y se lo comía. Y se lo comía igual, sí. Y le pedían de porcelana caliente después. Claro, sí. Pero no, como no llevé la parrilla, no se los pude hacer. Ajá. Así que les tuve que dar eso nomás. Dios mío. Bueno, hoy, para compartir con todos, les traje, ¿sí? El operador me hace reír con esas ademanes feministas que tiene. Les traje una problemática que suele cruzarse quien va a ser padre o madre, ¿no? Y es elegir el nombre de sus hijos o hijas, ajá, en su caso. Sí. ¿A quién no le pasó, no? Que tienen que elegir el nombre y no saben qué nombre ponerlo. ¿A usted le pasó? ¿Tiene hijos usted? No, sería, eso sería un regalo. Estaría de regalo si tuviera un hijo. Sí, a mí me pasó. ¿Discutieron mucho? Sí, no sé si discutir, pero pensamos mucho. Después, bueno, salió el nombre que le pusimos, ¿no? Emma. Ajá, muy bien. ¿Y usted también le pasó algo similar? Y lo charlamos mucho también. Igualmente ya había, digamos, como que cada uno tenía alguna idea dando vueltas. Uh-huh. Y entonces, por suerte, no costó demasiado decidir. Ajá. Por suerte, lo que no pasó fue esta cuestión de que, bueno, si es nene elegís vos, si es nene elijo yo. Porque a veces, cuando hay parejas que no se pueden poner de acuerdo, sucede esto, ¿no? Lo cual me parece patético, pero bueno. Bueno, pero para acabar con toda esa zaraza, sí, yo les propongo que ustedes, ¿sí?, experimenten el hecho de saber qué significa cada nombre. Yo, después en el transcurso de otros programas, les voy a ir trayendo. Hoy le traje dos nombres para que ustedes sepan, si nace su hijo, sí, en este caso varón, el nombre que le quieran poner, ¿sí? Ajá. El nombre Leonardo, ¿sí? De origen sanavirona y significa mosquito zumbador, ¿sí? Leo es de la interjección que se puede leer como jejen de mierda. Y Nardo, de pastillero, ¿sí?, que se puede leer como a la pelota. Y a espiritual, Alf y Joseph Stalin. Personalidad, aniñado y meón, muy propenso a desarrollar caries del tamaño del cañón del Colorado y despedir un aliento capaz de tumbar a un güey. ¿Sí? Ese nombre, cuando ustedes están eligiendo un nombre, tienen que tener en cuenta que eso marca la personalidad, porque el nombre habla del sujeto con el que ustedes están parados enfrente. Sí, sí. Si ustedes tienen una niña, sí, le pueden poner Ramona. Origen camito semítico y significa, sí, patroncito, de Ramón, sí, que significa el Porfirio se fue de casa. Y Na, que significa aprendí la tabla del 2. Guía espiritual, Marisa Bali y Alfredo Stroessner. Personalidad. Propenso a caer en trabajos en negro y a que el dueño de la casa al country la corretee y le toque el trasero por todas las salas. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cuando van a buscar un nombre, habla del sujeto, ¿sí? ¿Ustedes, por ejemplo, le pusieron el nombre que tienen sus hijos porque sabían qué significaba? Sí, nosotros sabíamos que sabíamos de uno que significaba, de León. No. Pero, de Mateo, en realidad después nos enteramos la historia de Mateo, que no fue San Mateo desde el comienzo. Tampoco se lo pusimos por eso. ¿Pero se lo ponen por el significado del nombre o porque un personaje de la historia? No, ningún personaje de la historia. Bueno, es importante que se pongan a pensar porque el día de mañana pueden saber cómo se van a comportar sus hijos. Ah, mire, ¿usted cree entonces que ya con el nombre los determinamos? Exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno. Otra de las cosas, que ustedes saben que mañana se viene el Día del Niño. Así, ¿sí?, es. Todos los chicos van a estar contentos, van a estar felices, los padres también van a tener que gastar plata. Pero yo les traje la verdad de todo, la milanesa a los niños, ¿sí? Yo les quiero contar que mañana va a haber un programa que se llama Un Sol para los Niños. Y yo les voy a contar la verdad de todo esto mediante un cuentito fácil para que los niños entiendan de qué se trata Un Sol para los Niños. Así que el operador, cuando quiere, me tira la cortina y yo después le tiro 50 centavos por su trabajo. No te vayas, te lo pido. El Día del Niño. En esta nueva aventura, Tito y Petuta se involucran en una campaña para festejar el Día del Niño. El canal de televisión de un grupo ñomopólico llamado Garquín los invita a ser conductores de un FAL para los niños. Tras arduas discusiones sobre si el eslogan debía ser un sol para los niños y una luna puro opaco y con 3 grados bajo cero, los organizadores pusieron manos a la bolsa e invitaron al payaso Pijón Tinto y al hornero de la TV digital Bagullo. En el estudio contaban que el Día del Niño tiene dudosa procedencia, pero Tito aseguraba que Ñomolandia se dio por la liturgia peronista, que hacía demagogias regalando jeringas usadas para que los niños y niñas se piquen jugando al doctor. En la calle Petuta hacía un móvil desde Villa Desnutrición, ahí pegadito nomás a la estación de trenes, de Retiro, perdón, y decía que estos niños, por su condición social, serían menos propensos hacia los desfalcos financieros, el negociado, el fraude, la usura, el peculado y la coima. Mientras que en el estudio Tito hablaba con un niño que le contaba que era de Barrio Norte y que los fines iba al country de Pilar con papá y que su pasatiempo preferido era jugar a la Play y escuchar su iPod. También le contó que iba al colegio Sajón y que soñaba ser el CEO de una multinacional que vacía el país. Todo un ejemplo, decía Tito, en vez de pasarse su tiempo escuchando sirenas, usando medias en la cabeza, utilizando expresiones como recatate, entregá y soboleta, o consumiendo residuos de Paco y cada tanto clavándose un pancho con lluvia de papas fritas, o asaltando a sajones, o soñando con cuetear al CEO de una multinacional. Así se paseaba el día y Tito anunciaba que habían recaudado varios juguetes que le sobraban a los niños country y de clase media y que casi casi llegan al millón de ollas con moneda de oros. Obviamente eran provenientes del narcotráfico y la evasión impositiva que los señores empresarios lavaban honorablemente en esta campaña. Petuta comentaba, un FAL para los niños surgió del interés desinteresado de quienes le chupa una bellota y la mitad de la otra durante todo el año la miseria, a no ser que sea por una noticia ocasional que se haga moda durante una semana y sirva para voltear un gobierno. La empresa que más había aportado a la campaña era Mac Oswald, que anunció su compromiso de llenar la panza de los niños todas desnutridos del impenetrable con más parásitos provenientes de 50 toneladas de resto de comida del primer mundo y que lanzaría una línea económica de hamburguesa bajo el nombre de El Cajoncito Feliz. Un FAL para los niños también trabaja con instituciones como Caretitas, cuyos líderes eran curas elfos que declaraban que ellos siempre llevan un niño adentro. En toda la jornada los habitantes de Villa Desnutrición no recibieron un moco de lo que les habían prometido. La situación se había puesto muy tensa y los organizadores de un FAL para los niños mandaron a la gendarmería, a la infantería y a francotiradores del grupo Gorrión a que sí tienen lugar. El día terminó a puro fuego artificiales. Los niños de Villa Desnutrición festejaron abrazados por el cálido abrazo del plomo. Todos ingirieron grandes cantidades de ese material. Moraleja: el peor es nada se festeja, y quien habla aconseja. Si sos infante, y esta es tu condición, y vives en Villa Desnutrición, no esperes un milagro, porque si no seguirás agregándole ojales al cinturón. Atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar ciertas cosas. No, mejor no hablar ciertas cosas. Estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Ese dedito. Ese dedito que me señala. Ahora sí. Ese, bueno. Continuamos en estado de coma, 15 últimos minutos del programa. Mensajes que fueron llegando al 15-61-54-03-59. Uno de Cecilia, en relación al tema pedorro, en donde acierta, así que por eso no vamos a leer qué es lo que dice. Hay otro mensaje también, por el tema pedorro, que también acierta. El número termina en 167, no está firmado, así que pedimos por favor al oyente o a la oyente que se comunique para decirnos quién es. Y un mensaje más que dice, los vecinos piden cumbia y reggaetón, nos dice Walter, que están allá con la jornada de limpieza en el terreno. En minutitos satisfaremos, así Faceremos. Así se, te comiste una sílaba. Sí, bueno, esto de ahorrar palabras, de ahorrar letras. El pedido es de los oyentes del barrio. Bueno, y tenemos un invitado en el piso hoy. Sí, estamos acá con Fabián, integrante de Terra Firme, ¿no? Le estoy... Perdón, la pochoclera, me quedé con otra agenda, perdón. Te quedaste, Fabián, con lo que estabas ahí adelante. Sí, sí. Bueno, sigan ustedes, a ver. Bueno, estamos en FM Moreno 90.1. Pensé que estábamos en FM Latina. Ah, mira vos, con Fabián Lépez, integrante de la Pochoclera Cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, por suerte. No, hable, diga. También compañero de la emisora, ¿no? Sí, era lo que iba a decir, con un programa que arrancó el domingo pasado, T para 3, de 22 a 24 los domingos, ¿verdad? Sí, tal cual, tuvimos la suerte de empezar el domingo pasado, así que estamos a full, con todas las energías puestas en el programa y también participando de otras cosas, ¿no? Si bien ahora tienen la posibilidad de escuchar mi voz los domingos a la noche, además uno hace otras cosas. Y bueno, eso es lo que venía a promocionar hoy. Bueno, contanos entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Pochoclera? ¿Qué es lo que va a hacer mañana, principalmente? Bueno, con la Pochoclera Cultural comenzamos hace unos meses a efectuar unos festivales con la idea de juntarnos los artistas, más que nada. Sí. ¿No? Poder juntar todas las disciplinas que tienen que ver con los artistas plásticos, con los músicos, y que no haya solamente un recital o una exposición de cuadros por allá, o un recital de poesía por allá, sino poder agrupar todo junto en un festival, como lo veníamos haciendo el año pasado en las plazas y en diversos lugares. Bueno, ahora conseguimos un lugar como La Linda, que es un lindo local que la gente lo conoce porque es un local baleable a la noche. Sí, pero esto a la queda vez, sobre la calle Independencia, ¿es? Queda sobre la calle Independencia, entre España y Libertador. Y bueno, por suerte el dueño del lugar tiene la apertura suficiente como para abrirlo hacia la cultura, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que nos cediera el lugar sin que nosotros se lo pidamos, y bueno, estamos aprovechando lo más que podemos y tratando de hacer un lindo festival para juntarnos todos y compartir un buen rato a puro arte. Ajá. ¿Mañana a partir de qué hora va a ser esta actividad? Mañana a partir de las 18 horas, te puedo contar un poquitito de lo que va a haber mañana. Dale. Mañana, el festival de mañana está caraturado como especial La Boda. Ajá. Porque vamos a ficcionar una boda. Inclusive la gente se va a poder casar. Ah, mira vos. Los que estén en el festival y quieran casarse, se van a poder casar. Sí. Con quien quieran. Así que, bueno, eso es parte de la movida teatral que va a motorizar el festival, ¿no? Ajá. Va a ser como el nexo de unión. ¿El casamiento es posta a posta? Sí, con carnaval carioca, con todo. ¿Te ves preocupado? Con todo. ¿Por qué? Porque no sé si ir. Bueno, podrías falsificar tu firma y, bueno, no es legal. No es legal. Mira vos, que entonces esto va a estar arrancando hasta las 18 horas. Claro, esto arranca a las 16 horas, con un poco de juego para que la gente pueda ir adentrándose y recorrer las muestras. Sí. Y más o menos a partir de las 19 va a ir arrancando todo lo que es espectáculo. Ajá. Espectáculo. Contanos cuáles son algunos, por lo menos, de los espectáculos que van a ver. Espectáculos que van a ver, bueno, va a estar tocando Peces, va a haber un poco de poesía. Uh-huh. Va a haber teatro, bueno, el teatro va a estar más que nada en el marco de la boda, ¿no? Sí. Va a haber muchas intervenciones que van a ir por ese lado, y después bueno, va a haber cuadros, exposiciones, bueno, los músicos que siempre nos acompañan. Uh-huh. Que no puede faltar en ninguna clase de festival, ¿no? Los músicos son el motor de todos los festivales. Así es. Bueno, entonces les recordamos a los oyentes, mañana a partir de las 16 horas en Independencia, entre España y Belgrano. Mañana ¿es a esto? Partir de las 18 horas en Independencia, no, 7:35. Sí, entre Libertador y España. Entre Libertador y España, La Linda. Buenísimo. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá a contarnos la propuesta para mañana. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por nada, y bueno, los oyentes ya saben, aquellos que tengan ganas, mañana a las 16 horas, repetimos, en Independencia 735, La Linda, va a estar la gente de La Pochoclera realizando unas cuantas actividades. Y mañana también tienen programa ustedes, T para 3. Mañana nosotros de 22 a 0 horas, T para 3, con Carlos Matías Barrio Nuevo y quien les habla. Y seguramente un invitado sorpresa. Ajá, que es el cri-cri del avance. Claro, el tercer variable. Ajá, la tercer variable, buenísimo. Ahí está, nos vamos a ir con un temita musical. Ah, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos para los vecinos del barrio que pedían. Los vecinos del barrio que estaban pidiendo en Villa Salas recién cumbia o reggaetón. Vamos a escuchar a Gilda. A ver si les gusta. Dale. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomar mi casa. ¿Sí? Ya estamos. Sí, ya estamos. Bueno, perdón. Te vas a hacer cargo entonces. ¿De ¿no? qué sí, me voy a hacer cargo? Sí, vos dijiste ese que sí, yo te escuché. Faltan ese cinco minutos y tenemos que resolver la frase. Sí, frase. Así que vamos con eso ya, y después decimos dale, quién sí. es. Pero como la fortuna ya la tengo, me encanta gastarla. Porque no quiere nada de malo ser hijo de un millonario. Ahí está. Sí, como adivinaron algunos oyentes, fue Ricardo Ford sí. que dijo esto luego de unas vacaciones en Miami que se reintegró a su trabajo, ¿no? Showmatch. Bueno, sí, trabajo entre comillas. Sí, ¿no? bueno, mejor dejémoslo ahí. Sí. Uno de los mensajes que nos llegó decía que el que había dicho la frase era el carente de afecto. Sí, Cecilia nos mandaba Cecilia eso. Cecilia nos mandaba eso y ¿pero Claudia. ¿Qué importa? Nos... si tiene plata para y gastar. Claudia nos decía que era el patético, ridículo. Y no sé cuántas, y no cosas, sé cuántas más, ¿no? cosas más de Ricardo Ford. Sí, ahí está. Tenemos la lista de los que acertaron. ¿Quiénes los que fueron? Acertaron por la frase fueron Claudia, Cecilia y Néstor. Sí. Sí. Y nos queda resolver el tema pedorro, que viste que yo te dije, yo sé que hay oyentes que si escuchamos un poquitito más, lo van a sacar. Y así es, Cecilia lo sacó y Silvana también fue quien adivinó. Y Neurus también adivinó el tema pedorro. Así es. Sí, que es... A ver, ¿podemos ir escuchándolo mientras hacemos el sorteo y mientras nos vamos? Dale. El tema... Espero. ¿Cuál es? Se están preguntando ustedes. Sí, sí. Escuchen, escuchen. Sí, escuchen. Claro. No podría ser otro. El tema se llama We Are the World. Así es. Sí. Ahí está. Esto era lo que necesitábamos para que saliera. Decíamos que tenía que ver con los niños. Falta un cachito para... Yo sé lo que vos estás esperando escuchar. Ya, quiero ya. God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. A la cuenta de tres todos juntos, ¿eh? We are the world. Eso era lo que vos querías escuchar. We are the children. Michael Jackson, que descanse donde quiera que esté. No, que no descanse. Bueno, como quieras. Michael Jackson y amigos. Un montón de artistas. Un montón de artistas, de los cuales Michael Jackson era uno de los más jóvenes. Sí, en ese momento. Sí. Y el año pasado creo que fue, o este año, no me acuerdo, que se hizo una versión nueva de este tema por lo de Haití. Ajá. ¿Cuándo fue? Claro, porque esto fue, sí, si no me equivoco, por Sudáfrica, ¿no? Sí. O algo por el estilo. USA for Africa se llamaba. USA for Africa. El coso. Así es. USA, sí, claro. USA África. Claro. Sí. Claro. Ahí está. ¿Estamos? Para hacer el sorteo de Dale, los estamos ganadores. Para hacer el sorteo mientras escuchamos. Estás reinspirado con esta canción para hacer el sorteo, ¿no? Sí, a ver, dice que la grabación se realizó el 28 de enero de 1985. Ajá, mira, mientras tanto nos están saludando. Sí, nosotros también te queremos. Cecilia. Tenemos que terminar. Cecilia. Bueno, Cecilia se ha ganado la pasta frola. Gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio en San Espeña, 1952. Uh-huh. Hicimos este programa Leonardo Smerling en la producción. Operación y puesta en el aire, Sebastián Carrera en la conducción y producción. Cecilia D'Amico en la conducción y producción. Michael Jackson y Lionel Richie también en la musicalización estuvieron. Sí, quédense que ya viene Mediocres de 15 a 17. Chao, hasta luego. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de Radio.